Te llevamos las noticias, estés donde estés. Libre Radio Cooperativa. 96.5 Bariloche, Patagonia. Se está haciendo una movida grande porque ayer hubo una marcha por la educación pública y a las 5 de la tarde se hizo una asamblea interclaustro en donde estábamos estudiantes, docentes, graduados y no docentes de la universidad, y se decidió tomar la Universidad de Río Cuarto a las 11 de la noche anoche. Así que estamos de toma acá y estamos buscando donaciones y que la gente se concientice, digamos, de lo que está pasando y que es grave y que capaz que peligra, digamos, para las inscripciones del año que viene. También peligra lo de la JUPA, no se sabe si se va a hacer o no, porque si bien las JUPA siempre fueron en septiembre, se trataron de pasar para octubre porque se supone que las cosas se van a arreglar, pero está como que todo muy heavy y la toma es indefinida. Y bueno, digamos, el paro indefinido que había se solucionó haciendo una toma y está todo cerrado, no dejan entrar a nadie, no dejan salir a nadie, y estamos buscando donaciones por todos lados y estaría bueno que, digamos, ya que vertaran un pueblo de la zona se entere de lo que está pasando, porque muchos de los que somos de allá nos venimos a estudiar acá y estamos viviendo acá para que se enteren, digamos, de lo que está pasando y la situación crítica en la que estamos sufriendo.